12.04 del mediodía, 12.04 grados también la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí, sin más, luego de algunas demoras necesarias, está con nosotros Biju Lencina. ¿Cómo estás, Biju? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, buen aquí. Buen día, Biju. ¿Pastelitos? ¿Comiendo pastelitos de batata o de membrillo? A ver si está de algún lado de la grieta, Biju Lencina. A mí me encantan los de membrillo. Bueno, bien, son muchos. La mayoría les gusta el membrillo. Ahí sí, Marcos sí, es sí, batatero. Batatero dando también. Dando la nota como siempre. Claro. No, acá somos de, con Biju somos de la banda del membrillo. Pero hay gente que confunde los salados. Si me decís papa o batata, te digo batata. ¿Sí? Porque, claro. La papa toda la vida. ¿Sí? No, papa toda. Ahí estoy con Leila, ¿eh? No, papa toda la vida. No, por esto desprecio a la papa. La pero mejor verdura del mundo es la papa. Si se me puede das hacer elegir de todo con papa. Papa frita o batata frita. Me quedo con la batata frita. ¿Puré de papa o puré de batata? Puré de batata. Es media dulzona. Es más dulzona, claro. Ahora. Es más dulzona. A mí me gusta la combineta, por ejemplo, papa zapallo, así en puré. Ajá, sí. Eso sí. El puré mixto. Toda la vida. Claro. Claro, el puré mixto, sí. Ahora la batata con la papa, la combinación me gusta en el puchero. También. El puchero lo banco a muerte. Sí. Qué rico. Un puchero es muy a 9 de julio también, el puchero. Sí. El puchero, el locro, guiso, la carbonada, todas el cosas. El potente, el puchero que potente. Tiene todo, ¿viste? Que sí, tiene zanahoria, sí. Papa, batata, zapallo, choclo, no, muy rico. Sí. Carne, por supuesto. La raza de huesito, el caracuy. Saca lo que hay dentro. El caracú, eso es lo mejor del puchero, chicos. Ahí está. Basta de hablar de comida porque. Claro, no. Vamos a lo que nos compete. Hemos tenido. Lo que pasa un es que es mediodía. Sí, totalmente. Y es la hora, entonces, pica el bagre. Como ya son las 12, ya nos pintó el hambre. Claro, es el momento que pica el bagre aquí en Desde el Barrio siempre. A toda hora, pero bueno, a las 12 especialmente. Biju, hemos tenido algunas pérdidas irreparables en los últimos días. Y sabíamos que era tu momento, así que todo tuyo. Bueno, sí, en sí el mismo día, chicos, fue una cosa bastante de locos, porque primero nos enteramos a la mañana del lunes que a los 91 años nos había abandonado el legendario y brillante compositor italiano Ennio Morricone, que fue autor de la música de más de 500 obras para cine y televisión. 500 bandas sonoras. Es un montón. Lo nominaron 6 veces al Oscar, ganó 2, incluida una por su trayectoria. Uh-huh. Para mí Ennio Morricone es parte de la historia grande del cine mundial y ya había sufrido una fractura de fémur tras una caída en su casa y bueno, los primeros minutos de este lunes 6 falleció en una clínica de Roma. Sí, dejó una nota, si no me equivoco. Una nota para sus familiares. Qué loco eso. Eso es muy loco. Y la música que está sonando de fondo, perdón, ahora recupero lo que me acabas de decir, Ley, pero sí. Lo que estamos escuchando de fondo, para mí es una de sus mejores bandas sonoras y para mí es mi favorita porque quedó. Es muy loco que suceda esto porque no todos los músicos y los compositores que se dedican al ámbito cinematográfico logran dejar su sello autoral y se identifican con un género. Uh-huh. Esto que estás escuchando en este momento es la banda sonora del Bueno, el Malo y el Feo de Sergio Leone. Uh-huh. Y quedó, digo, ustedes escuchan esta música e inmediatamente están pensando en el spaghetti western. No se van, claro, a ir a otro género como la comedia o como una película de Schwarzenegger. Van a estar pensando en el lejano oeste o en la figura de Clint Eastwood, en uh-huh. las armas, en el momento del duelo, en las miradas de tensión. Y eso es muy difícil de lograr. No solamente digo, claramente hubo un gran director de cine como Sergio Leone, sino que esa dupla Leone-Ennio Morricone logró que pase esto: escuchar una canción e imaginarte una película sin verla. Sí. El otro día vi Érase una vez en Hollywood, que justo menciona, trata también sobre el western, y el spaghetti western está mencionado, Y la representación, claro, es de una nueva gloria que amanecía, ¿no? con Italia y sus nuevas películas. Y Ennio Morricone tuvo mucho que ver en eso. Exactamente, exactamente, porque, y es excelente el ejemplo que acabas de dar, porque la película de Tarantino lo que hace es tematizar el momento en que el western se vuelve un género crepuscular, ¿sí? Ya no estaba dando rédito en la industria cinematográfica de Hollywood, pero empieza a aparecer un subgénero dentro del western que es el espagueti, ¿sí? El espagueti western en Europa. Entonces gran parte de los actores reconocidos en el western, que ya son actores maduros, ya tienen entre 40 y 40 y pico de años, no están consiguiendo trabajo, pero lo encuentran en Europa. Al principio era un género totalmente nuevo, tenía muchas innovaciones y no se sabía qué iba a pasar, dónde iba esa novedad, si al éxito o al fracaso. Después, bueno, claramente condució al éxito y se dio esta dupla maravillosa que sigue dando que hablar. Digo, Ennio Morricone, piensen que después trabajó con Tarantino. Y ahora vamos a escuchar también una de sus canciones, que es en Kill Bill, que es un momento clave, uh-huh, donde hay un duelo con una pantalla en rojo en Kill Bill volumen 1. Claro. Es tan importante lo que hacía, que uno termina recordando más algunas películas, las reconoce más por el sonido, por la musicalización, que por las imágenes en sí mismas. Exactamente. Me pasa con esta, con Lo bueno, el malo y el feo. Sí, que pasa con esta y que pasa también con Kill Bill. De hecho, después piensen que fue convocado por numerosos realizadores extranjeros como Brian De Palma, Terrence Malick, bueno, recién lo nombré a Tarantino. Trabajó con Almodóvar en la película Atame, con Roman Polanski, con John Carpenter en El enigma de otro mundo. Digo, uh-huh, se abrió a una variedad de géneros, pero nunca perdió el sello autoral. Claro. Entonces, él podía trabajar en cualquier género cinematográfico, pero siempre ibas a reconocer la música que tenía el sello Morricone. Digo, y eso es muy difícil de lograr en el ámbito cinematográfico. La última dupla sí fue Hitchcock con Herman, uh-huh, con la música de Psicosis. Claro. ¿No? Que también uno la escucha y decís, ya sé qué momento me puedo llegar a imaginar, ¿no? Un momento de mucha opresión, de angustia, de ansiedad. Entonces, digo, me parece que ahora todavía en la actualidad no se volvió a dar una dupla así, ¿no? O un compositor de estas características. Bien, sí, además, música de Ennio Morricone que se asocia a las películas, pero que uno la puede escuchar. Hay música de películas que uno la puede escuchar solo en su casa. Creo que la de Ennio Morricone sí. Que es también un dato, como músico, como intérprete, como autor, algo positivo para encontrar y recomendado también en la soledad de su casa. Uno puede poner Ennio Morricone y lo asocia a una película o no, lo puede quedarse tranquilo escuchándolo. Y Biju, tuvimos también otra pérdida, que fue la de Rosario Blefari, alguien que también, como decimos, Ennio Morricone, se puede escuchar la música sola, se puede leer o se puede encontrar con las interpretaciones de Rosario Blefari, y ambas están muy bien hechas. Sí, la versatilidad, ¿no?, del artista. A mí esta muerte, la verdad, que me dejó shockeada a lo largo de todo el lunes. Era algo que no lo podía comprender de ningún modo. Me sorprendió muchísimo. Y leí una frase el otro día en Facebook que había escrito una amiga, que decía, algo pasó en los 90 y no deja de pasarnos. Y yo creo que Rosario Blefari tiene mucho que ver con esa frase. Digo, el ámbito de los festivales y de la música alternativa que nació en los 90 también va a estar asociado al movimiento que fue el nuevo cine argentino, que uno podría decir es un fenómeno cinematográfico que englobó a diversos directores de cine, pero que no todos tenían los mismos procedimientos o recursos al momento de trabajar las películas. Y ella, para mí, quedó siendo protagonista de una de las películas más paradigmáticas del nuevo cine argentino y una de mis favoritas, que es Silvia Prieto, dirigida por